Vamos a cerrar ahí nuestros ojitos para recibir la palabra del Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu bendición, tu misericordia, Dios Todopoderoso. En esta hora disponemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida para recibir tu preciosa palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, para poder ser transformados, para, Señor, tomar el rumbo, Señor, que tú quieres para cada uno de nosotros. Amado Señor, para ser edificados, consolados o exhortados, Señor. Pero lo más importante, Señor, que podamos salir convencidos por tu Espíritu Santo de nuestra necesidad para contigo, Señor, y podamos salir enamorados de ti cada día más. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en Hebreos, capítulo 12, versículo 13. Hoy vamos a hablar de la disciplina. ¿A cuánto les gusta la disciplina? ¿A cuánto se siente contentos hablando de disciplina? Gloria a Dios. Le encanta la disciplina al hermano o a la hermana. Vamos a ver si después de leer el texto decimos lo mismo. La disciplina es algo que no nos gusta. A nadie nos encanta. A nadie nos gusta. Pero es necesaria para la formación de cada uno de nosotros. ¿A quién le gusta que le estén diciendo las cosas que hay que corregir? A nadie. ¿A quién le gusta que le hagan el reclamo por alguna actitud o alguna conducta incorrecta? ¿A quién? A nadie nos gusta. No nos gusta. Pero el Señor la colocó ahí porque hace parte de nuestra vida. Todos nosotros necesitamos ser disciplinados. Y ya vamos a ver qué es la disciplina. Y como este es un tema de familia, Andy nos estaba compartiendo que el propósito de los domingos, el último domingo de cada mes, de que no se hace red de niños, es precisamente para compartir ese domingo un tema de interés familiar, para ministrar a las familias. Por eso los niños no están en su salón y deben de permanecer dentro de la congregación recibiendo una palabra para toda la familia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, voy a leer Hebreos capítulo 12, verso 3. Hay dos versiones. Los hermanos que tienen sus Biblias en los celulares o en la tabla tienen acceso a más versiones. Voy a leer la Reina Valera 95 y la Palabra de Dios para Todos. O sea, esas dos versiones para que ustedes se ubiquen en sus respectivas aparatos, en sus respectivas Biblias. Entonces vamos a ir a la Reina Valera 95, dice: considerad aquel, perdón, voy a apagar la luz porque siempre me queda la luz encima de lo que voy a leer. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, pues aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Tenemos que pasar ¿por dónde? Por la hermosa disciplina. Y aparte de eso, ganarnos unos buenos, ¿qué? Azotes. Ya vamos a hablar de ello. ¿En dónde iba? Verso 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero este, hablando del Señor, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino ¿de qué? De tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella son ejercitados. Ahora vamos a ir a la palabra de Dios para todos. Si alguna vez se sienten desfallecidos y agobiados, piensen en Jesús, quien soportó pacientemente el maltrato de parte de los pecadores. Ustedes han luchado contra el pecado, pero no hasta el punto de perder la vida. Son hijos de Dios, pero olvidaron lo que Él les dice a sus hijos para animarlos. Hijo mío, toma en serio la disciplina del Señor. No te desanimes cuando el Señor te corrija. El Señor disciplina a todo el que ama y castiga a todo al que acepta como su hijo. Entonces soporten esos sufrimientos como se acepta la disciplina de un padre, porque Dios lo hace como un padre que corrige a sus hijos. Si Dios no los disciplinara, significaría que ustedes no le importan. Cuando un padre no corrige a sus hijos es porque realmente no los considera sus hijos. Todos hemos tenido padres en la tierra que nos han disciplinado y nosotros los respetamos. Entonces es aún más importante someternos a nuestro Padre Celestial para poder vivir. Nuestros padres en la tierra nos corrigieron por poco tiempo. Lo hicieron de la mejor manera que pudieron, pero Dios nos corrige para ayudarnos a ser santos como Él. No nos gusta cuando nos corrigen porque nos duele, pero luego de haber sido corregidos da buenos resultados. Entonces nos llenamos de paz y empezamos a vivir como debe ser. Bien, gloria a Dios. Voy a hablar de la disciplina en dos aspectos. En el aspecto de familia, cuando nosotros como padres tenemos la responsabilidad de disciplinar a nuestros hijos. Y el segundo aspecto, de todos nosotros como hijos de Dios, a tomando la disciplina del Señor para cada uno de nosotros. Para que entendamos un poco qué es disciplina, vamos a ver las palabras que están en el texto de Hebreos. Hoy voy a hacer un poco, trataré de enseñar, no voy a predicar tanto, sino voy a enseñar porque se trata de que edifiquemos, se trata de hoy precisamente de llevar un poco más profunda la palabra del Señor. Entonces, en el texto que estábamos hablando de Hebreos, hay dos palabras de disciplina. Y eso significa, en la primera palabra, cuando nos habla del Señor Jesús o el del Señor, cuando a todo el que ama disciplina, significa la educación de los niños, significa instrucción, significa cultura, significa lección, pero escuche, también significa castigo divino. Entonces, la disciplina tiene que ver con la educación. La disciplina tiene que ver con la instrucción, la disciplina tiene que ver con culturizar a las personas, la disciplina tiene que ver con darles lecciones, pero la disciplina también tiene que ver con castigar. ¿Cuántos niños dicen amén? ¿Cuántos hermanos dicen gloria a Dios? Vamos a ver. Ahora, la otra palabra que está al final del texto que estábamos hablando, que habla que si, ¿quién es aquel quien el padre no disciplina? Es la otra palabra, significa educar a un niño, instruirlo, formarlo, habituarlo, quiere decirle darle buenos hábitos, enseñarlo, pero también quise reprender, castigar y corregir. Entonces podemos decir que la disciplina tiene dos aspectos. La disciplina tiene un aspecto formativo y tiene un aspecto correctivo. Nosotros tenemos que aplicar eso a nuestros hijos, formarlos, pero corregirlos. Tenemos que instruirlos, pero castigarlos. Las dos cosas. Ahora, ese plano que nosotros utilizamos como padres a nuestros hijos es el mismo plano que Dios utiliza con nosotros como hijos de Él. ¿Cuántos somos hijos de Dios? La Biblia dice que todos los que creen en su nombre, Él les dio potestad de ¿qué? ¿Ser hechos qué? Hijos de Dios. ¿Cuántos creen en Jesús? Entonces, ¿qué? Tenemos una potestad. ¿Hemos sido qué? Hechos hijos de Dios. Ahora, Hebreos dice que el Señor disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. De esto no se escapa nadie. Ninguno de nosotros como hijos nos vamos a escapar de qué, de la disciplina del Señor ni de los azotes. Ahora también, de acuerdo a cómo es el hijo, pues vienen los correctivos y los azotes, ¿no? Aquí vale aclarar que de acuerdo a cómo son los hijos, ¿cierto? Cada uno de nosotros, entonces asimismo se aplica los correctivos necesarios. Hay algunos que hay que castigarlos más que corregirlos. Hay otros que hay que instruirlos más que azotarlos. Y en la vida cristiana ocurre lo mismo. Hay algunos cristianos que se buscan unos azotes que bárbaros y les encanta. Son masoquistas algunos. Están en un azote y ya tienen preparado el próximo. ¿Dónde la van a embarrar? Para otro azote. Viven felices. Pero hay otros hijos de Dios que no necesitan de mucho azote. Más bien que de la instrucción, más bien de la educación. Eso depende de cada uno de nosotros. Pero en resumidas cuentas, la disciplina a nadie nos gusta. A nosotros no nos gusta. No nos gusta que nos... hermano, por favor, silencio acá. Hermano, siéntese acá. Hermano, haga la fila. Hermano, respete. Hermano, haga silencio. No nos gusta. Nos molestamos. A todos nos molesta. Y ¿sabe qué? Vamos a hablar de un tema serio, usted y yo. Y enseguida uno transforma su rostro. Me la va a montar, me la va a aplicar. Me van a vaciar. ¿Sí? Porque nosotros la disciplina no nos gusta, pero es necesaria. Entonces vamos a ir en primera instancia a la disciplina de los padres. Efesios capítulo 6, versículo 1 al versículo 4. Y voy a utilizar en ese texto la palabra de Dios para todos, PDT, ok, palabra de Dios para todos. Dice: Hijos, obedezcan a sus padres como lo manda el Señor, porque esto es justo. Respeta a tu papá y a tu mamá. Ese es el primer mandamiento, que está acompañado de una promesa. Así te irá bien en todo y tendrás una larga vida en la tierra. Verso 4 dice: padres, no hagan enojar a sus hijos, sino edúquenlos con la disciplina y la enseñanza ¿de quién? Del Señor. Me encanta esta versión porque es bien clarita, ¿no? Entonces, tenemos una responsabilidad como hijos. Todos tenemos aquí, la mayoría creo que tenemos todavía vivos a nuestros padres terrenales, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Respetarlos a ellos. Ahí dice claro: hijo, respeta a tu mamá, respeta a tu papá para que te vaya bien. Es un mandamiento de Dios y así te irá bien en todo y tendrás una larga vida. Pero después nosotros, los padres, alcen la mano los padres aquí, padres y madres. Muy bien. Dice: no hagan enojar a sus hijos, sino edúquenlos. ¿Con qué? Con la disciplina y la enseñanza del Señor. Quiero que vayamos a Proverbios 22:15. Aquí está: ¿por qué necesitamos disciplina a todos? ¿Por qué necesitan disciplina nuestros niños? Y se molestan nuestros niños cuando les apretamos. Pero no, los niños no solamente se quejan, también nosotros los adultos nos quejamos cuando nos están apretando. Porque es que la disciplina no gusta. Pero aquí está la razón por qué todos nosotros necesitamos ser disciplinados o educados. En Proverbios 22:15 dice: la necedad está ligada al corazón del muchacho, ¿cierto? Pero la vara de la corrección la alejará. Ahora, la necedad no solamente está ligada en el corazón del niño. Si nosotros analizamos, la necedad está ligada al corazón de todos nosotros. Lo que pasa es que los papeles cambian un poco, ¿no? Cuando uno es adulto, entonces uno cree que ya no le pueden decir nada, porque ya somos mayores de edad, ya somos creciditos, ya trabajamos, tenemos hijos o tenemos esposa o tenemos muchas responsabilidades, y entonces creemos de que ya no nos pueden decir nada. Entonces creemos que los que necesitan este tipo de tratamiento son los niños porque hasta ahora están viviendo. Yo ya llevo muchos años y yo entonces ya no necesito que me disciplinen. Caemos en el error porque todos tenemos algo de necios en el corazón. Y entonces la disciplina, la vara de la corrección es la que nos lo aleja a nosotros. Estuve estudiando para preparar este tema y encontré algunos conceptos de la sociología y la psicología. Nosotros necesitamos educarnos conforme Dios dice, porque Dios colocó principios. La sociología dice cosas tan absurdas como esta: la educación de la gente va ligada a la expresión propia del individuo. Ustedes han escuchado de eso, esa palabra que han dicho o esa frase, que la libre expresión del individuo es respetable, y de acuerdo a la libre expresión del individuo es que se está hoy en día educando a la sociedad. Vi también un artículo donde decía que la familia ya no es necesaria que sea de un hombre o una mujer como tradicionalmente se había hecho. Ahora el significado de familia es quien pueda dar bienes materiales a una persona. Entonces le dicen, ah, bueno, y entonces si dos hombres se unen para unir a educar a un niño, ¿lo podemos reconocer como familia? Claro, porque aquí lo importante es que ellos tengan la capacidad de darle afecto y bienestar material a ese niño. Entonces la sociología, la psicología, que no estoy en contra de los sociólogos y de los psicólogos, siempre y cuando sean cristianos, porque si no lo son, no sirven, eso sí es del diablo. Entonces la sociedad hoy se está formando ese concepto. Nosotros no podemos permitir, y usted, papá, cuando va al colegio y que va al psicólogo y que le dice que no, que es que mire, usted tiene que respetar la libre expresión de la personalidad de su hijo, no acepte eso, porque la Biblia dice que la necedad está ligada en el corazón del muchacho, y si lo dejamos que sea la libre expresión de su personalidad, lo que expresamos libremente es la necedad. Por eso necesitamos la corrección continua. Nosotros no podemos tomar los conceptos del mundo, por más psicólogo, por más sociólogo, por más carreras que tenga, no sirve si no está apoyado en principios. Nosotros tenemos que educarnos y educar a nuestros hijos, no como dice la sociedad, sino como dice la Biblia. La sociedad educa conforme como la sociedad cambia. Dios educa por un principio, algo que no va a cambiar y que va a servir para todas las generaciones. Entonces, ¿por qué necesitamos disciplina? Porque la necedad está ligada en el corazón de cada uno de nosotros. Y no lo podemos negar. No lo puede negar un niño de 5 años y no lo podemos negar nosotros cuando ya tenemos 40, 50, 60, 70 años. No lo podemos negar. La necedad está ligada. La Biblia dice que el Señor, hablando de por qué había destruido al hombre con el diluvio, ¿por qué? Porque había visto que su corazón era continuamente inclinándose ¿a qué? Al mal. Y así seguimos todavía. Por eso necesitamos siempre ser corregidos. Ahora, como les había dicho, la disciplina tiene dos aspectos: la formativa y la correctiva. Estamos hablando acerca de la formación de los hijos. Entonces vamos a la formativa. Proverbios 22:6. Vamos a hacerlo rápido. Tome nota. Proverbios 22:6. Deuteronomios 6, capítulo 6, verso 5 al 7. Y Génesis capítulo 18, verso 17 al 9. Tome nota rápido esos textos, porque quizás el tiempo me va a apresurar y no los vamos a poder leer con calma. Pero ahí nos habla de formación. Proverbios 22:6, Deuteronomios capítulo 6, versos 5 al 7, Génesis capítulo 18, versículo 17 al 19. Entonces, Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y ni aun de viejo se apartará de él. Ojo que aquí tenemos un problema. La Biblia dice que nosotros debemos de instruir a nuestros hijos es en el camino que a ellos le correspondió, no en el camino que a mí me correspondió. Me voy a explicar. Empezamos. ¡Ja! Mocosos estos. ¿Qué hace usted a toda hora con el celular? En mi época no había celular. El camino que le tocó a este niño fue de celular. El camino que a mí me tocó no fue de celular. ¿Qué tengo que hacer? Instruirlo en el camino que a él le tocó. En mi época, leíamos libros así de gordos. Usted es un perezoso ahora pegado a esa pantalla. El problema es que el camino de este niño es de una pantalla. El problema de nosotros fue que el camino nuestro fue de un libro así de gordo. Entonces, ojo. Yo no puedo instruir al niño en el camino que a mí me tocó. Yo tengo que instruirlo en el camino que a él le tocó. ¿Sí me hago entender? Por eso tenemos problemas cuando estamos educando a nuestros hijos. Porque es que los caminos que a cada uno de nosotros nos tocó fueron diferentes. Y la Biblia dice que instruye al niño en el camino que a él le tocó. O sea que a mí me toca qué, saber cuál es el camino que le tocó enfrentar a Juan Daniel, por ejemplo. E instruirlo conforme a él. Entonces usted es un niño que tecnológico. Entonces yo tengo que instruirlo ahí. No le voy a decir, oiga, hermano, qué pena. Usted no me pinta el arco iris con colores, a mí tocó blanco y negro. Bueno, cometemos esos errores. Yo tengo que identificar el camino de mi hijo para yo poderlo instruir en su camino. Me tocó a mí un camino diferente. Seguramente a usted le tocó otro camino diferente. Quizás le tocó jugar solo porque no habían más niños. No, mentiras, no, mentiras. Pero a cada uno, a cada generación le tocó un camino diferente. Y le dice la Biblia, instrúyelo en el camino que le correspondió. Entonces yo tengo que saber qué camino tienen hoy nuestros hijos, cuáles son esas, ya ni siquiera son caminos de piedra, son todas unas autopistas donde ellos están volando. Yo tengo que entrar y conectarme a eso. Entonces, es importante que nosotros, la disciplina es formativa, yo tengo que formarlo en ese camino que a él le tocó, formarlo, no en el que a mí me tocó. Es que siempre nosotros sacamos eso, ¿no? No, a mi papá, a mí me dio con un leño, yo también, a usted también. Mano, a usted le tocó ese. Pero ya vamos a hablar del leño, usted no escapa de eso, ese no ha pasado. Deuteronomios capítulo 6, versos 5 y 7 dice, ama al Señor tu Dios. Estoy hablando de la nueva traducción viviente. Ahí voy a utilizar la nueva traducción viviente. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Dios nos está hablando a nosotros. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerme, ahí te está hablando a ti. Él no le está hablando al hijo. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandamientos que te entrego hoy. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Génesis capítulo 18 está hablando el Señor de Abraham. Dice Jehová dijo, encubriré yo a Abraham. Génesis 18, 17, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, pues yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces, formación, ¿verdad? Ahí, en este aspecto, estamos viendo la disciplina formativa, instruir al niño, ¿cierto? En su camino, educarlo, transmitirle los mandamientos que Dios me dio a mí, transmitírselos en todo tiempo, en todo momento. Ahora tenemos un problema que es saber llegarle con el mensaje a nuestros hijos. Ese es otro de los problemas y otro de los desafíos que nosotros tenemos hoy en día, que es saberles transmitir el mensaje y que ellos lo cojan. Estuve también leyendo muchos padres, algunos blogs y algunos artículos de padres cristianos, cómo luchan por transmitirle el mensaje a sus hijos hoy. Y entonces hay unos que se tienen que inventar unas cosas hasta chéveres para tratar de transmitirle el mensaje al niño. Entonces, por ejemplo, algunas veces a uno le toca hasta convertirse en niño para transmitirle el mensaje a él. Hacemos juegos o hacemos rondas, pero lo ideal es que el niño quede educado en su camino que le tocó, no en el que a mí me tocó, ¿no? Entonces es importante que nosotros, el desafío de hoy es saberle transmitir el mensaje a los niños y a los adolescentes de esta generación. Entonces aquí vemos que tú te tienes que comprometer primero con Dios de que vas a cumplir los mandamientos que Él te dio a ti hoy, y luego el otro compromiso es que tú se los vas a transmitir a tus niños. Ojo, la responsabilidad de la formación no es sino única y exclusivamente de nosotros como padres. Ojo, porque hay otro de los problemas en esta sociedad, y es pasar la responsabilidad a terceros. Entonces, la sociedad de hoy, los hijos los están educando los sociólogos, los psicólogos, los maestros de colegio, el tío, la tía, el primo, el abuelo o la abuela. Yo no tengo ninguna algo en contra de eso, pero la responsabilidad recayó sobre nosotros. ¿Y sabe qué? Lo más triste de todo es que lo están educando los profesores, los psicólogos, los sociólogos. Hoy en día cualquier persona tiene un problema en su casa con sus hijos, ¿y a dónde acude? A donde el psicólogo, a donde el sociólogo, y ese le dice todas las barbaridades habidas y por haber, y usted las acepta como una verdad, y por eso tenemos problemas. Dios nos responsabilizó a nosotros. Ni siquiera es el pastor, ni siquiera la escuela bíblica, no señor. Porque hay papitos que se quieren también descargar en la escuela bíblica. No, señor, la responsabilidad es de nosotros como padres. Tenemos que asumir la responsabilidad. Amén. ¿Están bravos o están disciplinados? Ok, entonces nosotros tenemos que entender que somos transmisores continuamente. Nosotros enviamos mensajes continuamente, no nos damos cuenta que como padres nosotros todo el tiempo estamos transmitiéndoles mensajes a nuestros hijos, positivos o negativos. Y ya voy a eso, es interesante. Entonces mire lo que Dios dice de Abraham. Dijo: yo sé que Abraham le va a mandar a sus hijos que sigan los mandamientos que él aprendió de mí, y entonces así es que yo le voy a bendecir. Dios estaba seguro de que Abraham le iba a transmitir todo lo que había aprendido con Dios a sus hijos, y por supuesto sus hijos a los hijos de ellos. Esa es nuestra misión. Nosotros no morimos, nosotros seguiremos en esta tierra. Lo que le hayamos enseñado a nuestros hijos, esa transmisión se va a seguir dando de generación en generación. Y si hicimos una mala transmisión, vamos a tener una generación negativa más adelante. Pero si hicimos la transmisión correcta, la enseñanza correcta, vamos a tener una generación adecuada. Ahora, si no se vaya a explotar, que es difícil, uno lo ha vivido. Ahora vemos el otro punto. Tenemos la correctiva. Vamos a la parte de la disciplina correctiva. ¿Qué significa lo correctivo? Es reprender, castigar y corregir. ¡Buah! Eso ya no lo dicen los sociólogos, no lo dicen los psicólogos, no, no. Tiene que ser un tipo cristiano. Proverbios 19:18. Dios habla hoy, esa es mi versión, ¿no? Corrige a tu hijo mientras aún pueda ser corregido, pero no, procura no matarlo a causa del castigo. Ojo, sí, claro, yo soy consciente que tenemos que dar pao, pao, pao, pero ojo, que ese castigo no sea para destruirlo, que ese castigo no sea para romperle un brazo, que ese castigo no sea para quemarle las manos, no, porque todo extremo es dañino, perjudicial. Y la Biblia, por ejemplo, dice: sí, dale vara al muchacho, pero no lo vayas a destruir, no lo vayas a matar, no lo vayas a perjudicar. ¿Cuánta gente por tratar de hacer algo, digamos, bien, que era corregir a su hijo, reprender, castigarlo, se le fue la mano y le produjo un daño para toda la vida? Por eso nosotros, antes de corregirlos o de castigarlos, tenemos que decir: mi castigo no es para destruirlo, mi castigo es para enseñarle de que hizo algo mal y que la vara le va a ayudar, pero no es para destruirlo, no es para demostrar nuestra frustración no es para sacar todo nuestro enojo, sino para hacerle entender al niño que hizo algo mal y que amerita un correctivo. Proverbios 23, 13 al 14. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Castígalo con la vara y librará su alma del Seol. No rehúses castigar a tu hijo. Proverbios 29, 15. Este me gustó. ¿Cuántos quieren ser sabios e inteligentes en la vida? ¿Cuántos quieren ser sabios e inteligentes en la vida? Diga amén fuerte. ¿Cuántos quieren ser sabios e inteligentes? Amén. Muy bien, escuche esto. La vara y la corrección dan ¿qué? ¿Cuántos quieren ser sabios? Yo no tengo la culpa, hermano. Ahí dice, la vara y la corrección dan ¿qué? Pero el muchacho consentido siempre vamos a correr el riesgo de que vamos a ser ¿qué? Avergonzados. Entonces, fíjese esto, usted lleve esto al colegio, te ponen preso. Hay lugares donde ya te ponen preso por castigar a los chinos. Pero acuérdese de eso, usted no va a educar a su hijo como dice el mundo. Usted tiene que educar a su hijo como dice Dios. Y si Dios dijo que la vara dan sabiduría, pues hay que hacer que nuestros hijos que sean sabios. ¿O no? Así dice. Ahora, no quiere decir que usted a toda hora, no. Ahora, quiero decirle algo. Nosotros todo el tiempo somos transmisores, formadores de nuestros hijos. Todo el tiempo le damos un mensaje negativo o un mensaje positivo sin que nos demos cuenta. Usted no necesita sentarse y decirle a su hijo, tiene que hacer esto, hacer aquello, hablar así. No, usted no lo hace. Pero ellos te están copiando todo. Mi hijo Juan Daniel, él quiere ponerse los zapatos que yo uso y del color que yo uso. Entonces él me mira y yo quiero unos zapatos como tú. Le mando a hacer unos zapatos. Quiero usar las camisas que yo uso, las corbatas. Me voy a afeitar y él, yo quiero afeitarme, papi. Yo le digo, yo me quiero peinar como tu hijo. Entonces mire, pacte por ese chiste, hermano. Todo el tiempo estamos transmitiéndole cosas negativas o positivas. Entonces, por ejemplo, yo tengo algo que siempre es, yo siempre es hombre, para todo es hombre. Pero hombre, ¿qué está haciendo? Pero hombre, que le dije que esto es así. Sea hombre o sea mujer, yo siempre digo hombre. Pero hombre, ¿qué le pasa? Pero hombre, usted está dormido. Pero hombre, ¿qué, por qué pone esto acá? Hombre. Y de repente está Juan Daniel jugando allá abajo con todos los niños y algo ocurrió y escucho una voz que dice, pero hombre, ¿por qué hace eso? ¡Hombre! Yo, sí, Juan Daniel. Todo están absorbiendo. Yo les estoy transmitiendo un hábito y una formación continuamente sin decirle. Yo nunca le he dicho a él, usted se tiene que vestir así, o se tiene que o hablar así como yo hablo, o caminar. Yo nunca le he dicho eso, ¿no? Él simplemente lo ha copiado y lo ve normal y lo expresa, ¿ve? Entonces, por eso es que nosotros que tenemos que tener cuidado con nuestra transmisión. Entonces, yo nunca le digo a él cosas así, pero él las está copiando de mí, porque está detrás de mí siempre. Yo me quiero afeitar, yo me quiero poner quiero tu ropa, todo eso. Ahora, el problema es, escuche, cuando estos niños están criados por dos hombres o por dos mujeres, porque están copiando. ¿Qué haría una niña criada por dos hombres? ¿O qué haría un niño criado por dos mujeres? ¿Ves? Todo tiene un balance. Entonces, nosotros tenemos que entender que la disciplina tiene dos aspectos, formativo y correctivo. En la formación siempre vamos a utilizar la educación, la enseñanza, la instrucción. Y en la correctiva siempre vamos a utilizar la vara, pero no para destruir a los niños. Y tenemos problemas porque todos nosotros, educando a nuestros hijos, cometemos errores, nos equivocamos. No, eso es, ay Dios mío, y uno es, no, pero ¿en qué me he equivocado? Estamos en ese proceso, disciplinarlos. Disciplinarlos es educarlos. Ahora, ese es en el aspecto de nosotros con nuestros hijos. Pero ahora vamos a ver la disciplina de Dios para nosotros. Hebreos capítulo 12, verso 6. Dice, porque el Señor, al que ama, ¿qué? Disciplina. Y azota a todo el que recibe por hijo. Mire, hermanos, nosotros a veces tenemos un problemita. La Biblia dice que el Señor a todos sus hijos va a disciplinar. ¿Y qué es disciplinar? Nos tiene que, ¿qué? Instruir. Nos tiene que, ¿qué? Educar. Nos tiene que, ¿qué? Enseñar. Pero también nos tiene que dar vara, ¿o no? Ahí sí no dicen amén. Pastor, Dios no es amor. Ojo, sí es amor, pero también es disciplinador consumidor. Ojo, entonces, Dios no disciplina a los inconversos. Por ahí le va a salir un cuadrito ahí. Dios no disciplina a los inconversos. Él corrige solo a sus propios hijos. Ay, pero es que ese de allá, de afuera de la calle, mira cómo se comporta, ni siquiera va a la iglesia, mira cómo le va de bien. Y yo acá sufriendo. No, hermano, es que Dios no corrige a los inconversos, corrige a sus hijos. Él no está interesado. O usted va por la calle con su hijo y ve a una familia y el niño haciéndole pataleta al papá. Y usted va y se mete a corregir a ese niño. ¿Por qué no lo hace? No es su hijo. Ya es el papá y su hijo. Pero usted va con su hijo y a usted le hace pataleta. ¿Y usted qué le hace? Lo corrige. ¿Por qué? ¿Su hijo? Y Dios es lo mismo. Dios no va a corregir al inconverso, al que no es su hijo. Va a corregir ¿a quién? A su hijo. Ay, pastor, pero eso no es una doctrina de amor. Claro que sí. ¿Cuántos se han visto? Les quiero recomendar un programa en un canal que se llama Home and Hell y se llama Adolescentes Rebeldes. ¿Alguno lo ha visto? Espectacular ese programa, ¿sí o no? Home and Hell. ¿En qué consiste Adolescentes Rebeldes? Consiste en que hay una familia normal, padre, madre, con principios, con valores, tiene sus hijos. Y van a traerle estos pelados que están perdidos de la calle con todas las mañas y los van a llevar a este hogar, ¿cierto? Para que los eduquen. Pon atención. Entonces, ojo, cuando llegan los pelados, el padre de familia les da la bienvenida, pero no le dice, oye, tú eres así porque no te han amado. No le dice eso. Dice, mira, mijo, quiero que entre en razón. Las reglas en esta casa son así, asá, asá, asá. Yo te voy a esculcar tu maleta, te voy a esculcar todos los días tu celular. Tu puerta no tiene privacidad. En cualquier momento yo voy a entrar a tu cuarto, te levantas a tal hora y te acuestas a tal hora y tus funciones mañana serán estas, estas y estas. Los pelados, ¡fua! Piense que nosotros como hijos de Dios nos pasó lo mismo. Veníamos de una familia diabólica. ¿Sí? De la familia del diablo. Con todas las mañas habidas y por haber. Y Dios nos trae para esta familia acá. ¿Y qué? ¿Qué dice? Te voy a educar. Te voy a transformar. Las mañas que traías de allá te las voy a quitar acá. Pero a mí me han dicho que Dios es amor. ¿Sí? Ese es uno de los problemas que nosotros como hijos de Dios no hemos entendido. que Dios nos trajo del lado de allá a este lado a formarnos, a educarnos, a instruirnos. Y cuando no asimilamos la instrucción correctamente, entonces, ¿qué es lo que sigue? Dice, ay, yo quiero darle sabiduría a mis hijos. Entonces, ¿qué utiliza? Ahora estamos hablando de nosotros como hijos de Dios, ¿no? ¿Cuántos somos hijos de Dios? Sí. Muy bien. Entonces, Dios nos disciplina, en primer lugar, a través de la enseñanza. Salmo 32:8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios dice que te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Ojo, y ahí yo quiero que usted lea el Salmo 73. Estamos hablando de un señor llamado Asaf, que se puso a hacerle pataleta a Dios, ¿cierto? Porque él dijo, ay, mire, Señor, es que yo soy músico tuyo. Es que yo voy al templo, he limpiado mi corazón y me va mal en la vida, Señor. Y esos impíos de afuera, sin recibir ni un solo maltrato del mundo, se enriquecen y no sé qué. Y yo me voy a ir de tus caminos porque eso no me parece. Y el Señor le dice, un momentico, venga para acá, un Asaf. Lo coge y lo ajusta. Y dice que él se metió en el santuario y Dios le dijo, esto es por aquello. A ti lo que te debe interesar es lo que yo te digo, no lo que tú ves afuera. Ellos, todas las riquezas que tienen, son un deslizadero que los va a llevar al infierno. Tú tienes es mi presencia, mi palabra. Tú te educas por lo que yo digo. Y dice la Biblia que Asaf dijo, uy, yo era como una bestia. No entendía hasta que entré en el santuario con Dios y entendí, comprendí el propósito. Y sabe que nosotros como hijos de Dios a veces somos como él, unas bestias, porque no entendemos los propósitos de Dios. Entonces nos comparamos como el mundano, pero no, Señor, Dios tiene su manera de enseñarnos. Por eso necesitamos que ser instruidos en donde en la palabra, ser educados. Oiga, hermano, ser educados. Póngase usted a ver, hay algunas de las cosas que la gente dice, ay, es que yo ya soy libre en Dios, yo ya soy libre en Cristo y nadie me puede decir nada. Y entonces se molesta porque el servidor le dice, hermano, por favor, siéntese acá. No, aleluya, yo me siento aquí atrás. Hermano, por favor, no. A mí nadie me manda. Estamos en la libertad de Cristo. Cosas tan sencillas. Hermano, capacítese, estudie, venga a la capacitación, a la consolidación, al discipulado para que sea un buen siervo. A mí el Espíritu me habla. Yo no necesito enseñanzas de hombres, aleluya. Y sin embargo, si queremos educar a nuestros hijos, ¿todavía están aquí? Cosas tan simples, es que yo solo escucho la voz de Dios. Yo no necesito que ningún hombre me manipule. Bueno, está bien. Si nosotros no obedecemos a los que vemos, entonces explíqueme usted cómo va a obedecer al que no ve. Bueno, explíqueme usted, si usted no respeta al que ve, explíqueme en su infinita sabiduría cómo va a respetar al que no ve. Formación, educación, instrucción. Ahora, Dios nos disciplina a través de las circunstancias. Romanos capítulo 8, verso 28 dice, sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Mira, hermanos, hay cosas tan sencillas, pero tan sencillas, y nosotros no queremos ser disciplinados. Qué bueno, cuando usted entra al templo, saludó al servidor, hermano, buenos días, Dios lo bendiga, buenos días, hermano, ¿cómo está? Hermano, ¿lo puedo acompañar? Su silla de hoy, en el culto de hoy, va a ser esta. Bueno, muchas gracias. ¿Podrías colaborarme? Es que vengo con tres o cuatro personas más. ¿Podrías darme un lugar para todos? Ah, claro, hermano, con mucho gusto allí. Gracias. Pero no, oh, yo soy hijo de Dios, soy libre. Aleluya, yo me siento, esta es la casa de mi papá. Me siento donde quiero. Bien, hermano. Bien. ¿Qué? Falta de amor en esta iglesia. Lo quieren a uno hasta obligar a dónde se tiene que sentar, levantar las manos, a qué reunión ir. No. Ay, qué falta de amor en esta iglesia. Manipuladores. Oh, aleluya. Pero Padre, aquí estamos para adorarte. Bendito sea tu santo nombre. Bendíceme, Señor, y ayuda a ser cada día como tú eres. Amén. Aleluya. Y cosas tan sencillas. Ja, como así a las 8:30 del culto. No, no, no. Yo puedo llegar a la alabanza a la prédica de uno y a la alabanza del otro. Y aleluya, ahí estamos. Ahí estamos en la presencia de Dios. ¡Ah, qué bendición! Disciplina, educación, formación. Ahora imagínese usted, váyase a adolescentes rebeldes, si a usted le tocara formar a uno de esos pelados que llega con todas esas cosas, a ver cómo se sentiría. Usted mismo dice, no, ¿yo qué voy a hacer con eso? Y fíjese que eso que ocurre en adolescentes rebeldes ocurre aquí en la iglesia, hermano. Sí, así es simple. Porque nosotros se nos olvidó que la disciplina también es para acá. Nosotros pensamos que la disciplina es solo de los niños. Ah, porque ellos no saben nada de la vida. Yo como ya sé mucho de la vida, ya no necesito que me eduquen, ya no necesito que me instruyan, ya no necesito que me corrijan, ya no necesito nada. Soy hijo de Dios para la gloria de su nombre. Usted va por la calle y tira su papel. Usted va a la puerta de un banco o a la fila de un banco y mira a ver cómo se le puede colar al otro. Es que el Señor me ha dado la unción del honor. Entonces me le cuelo y muévase, cajero. Ojo. Educación. Instrucción. Venga al culto a qué horas. ¿Este culto a qué horas es? ¿A qué horas tiene que terminar? Póngase de pie, hermano. Póngase. Póngase de pie. Ay, Dios mío. Les quedo debiendo algunos textos, pero usted los puede ver en su casa. Salmo 94, 12. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 8 al 10. Y Gálatas 5, 13. Otra vez. Vamos a orar para iniciar la prédica. La hermana dijo que otra vez. Salmo 94, 12. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 8 al 10. Y Gálatas 5, 13. Bien, quiero que cerremos nuestros ojos ahí donde estamos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu bendición en esta mañana, porque pudimos estar en tu casa, Dios Todopoderoso. Gracias por este tiempo que hemos podido estar, Señor, adorándote. Bendiciéndote, Señor, gracias, gracias, Señor. Gracias también por la palabra, Señor, que tú nos has dado. Todos nosotros necesitamos la disciplina tuya. Yo invito a que levantes sus manos allí y digámosle al Señor, Señor, necesitamos tu corrección.